de zona sur y estoy subiendo para el norte. Camino por el barrio con las llantas de resorte, visera SB y un conjunto de deporte. Un saludo para la envidia y para el que no me soporte. ¿Quieren saber cómo estoy? Yo estoy piola. Ando tan dinero siempre a cualquier hora. Te ahogas en un vaso y acá llegó la ola. Lo bueno siempre tarda y se acabaron mis demoras. ¿Quieren saber cómo estoy? Yo estoy piola. Ando tranquilero siempre a cualquier hora. Te ahogas en un vaso y acá llegó la ola. Lo bueno siempre tarda y se acabaron mis demoras. Yo vengo de abajo como el tirri sin freno. Soy una serpiente, mi música el veneno. No se pasen de pillo, gato, no se crean bueno. No me hablen de la calle, que en Busaco estamos pleno. ATR a todo ritmo. Somos de la calle aprendimos. Dentro de mi combo siempre lo mismo. Pa' los giles rafagazo como callajero fino. Y donde te pillemos, si viene pa' mi barrio, si vamos para el tuyo. Nosotros metimos el medio en zona sur. Pará, chino. Las pibas quieren perreo. Ah, ok. Querían perreo, también les traje. Para los turros que no tienen caretaje. Y para las turras hasta el pisado que bajen.